Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Y si para algunos les parece demasiado extenso el título, yo les agradecería que lo captaran, lo entendieran, y se van a dar cuenta que no hay mejor título que el que acabamos nosotros de hacer. Bien, soy su servidor José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para corroborar las referencias bíblicas aportadas la semana pasada. No obstante, queridos televidentes, que los videos presentados hablaron por sí solos. El haberlos comparado les seguirá dando a ustedes la fe de que lo dicho es cierto. Quiero expresar mi entrañable agradecimiento a todos ustedes, queridos televidentes, que nos siguen en distintos lugares de los 5 continentes. Y lo refiero así porque no me gustaría omitir lugar alguno desde donde contamos con su preferencia. A todos ustedes les agradezco por depositarme semanalmente su confianza. Yo les juro, y Dios sabe la sinceridad de mis palabras, que nunca la verán defraudada. Nuestro tema de hoy, el cual hemos dividido en 2 programas, es: no obstante todo lo vivido, sí hay esperanza. Y quisiera decirles, queridos televidentes, que aunque no hemos sabido vivir de manera correcta, el Señor nos da la oportunidad, y así está prometido en Isaías capítulo 48 versículo 9, que a la letra nos dice: mira que por amor de mi santo nombre retardaré mi furor, y para alabanza mía te daré más tiempo para no exterminarte. Pero yo quiero preguntarles, queridos televidentes, ¿de verdad vamos a seguir creyendo que el Dios de Israel, al cual todos nosotros hemos tomado por Dios nuestro, todos, es injusto y cruel? Porque nos conviene más creer en esa salvación que nos han dicho ser gratis. No obstante, que nos la venden disfrazada de diezmo, limosna, y que nos ofrecen día con día los grupos religiosos. Bueno, pues Jeremías capítulo 23, versículo de 29. No es así que el saber la verdad te ha quemado como fuego y te ha partido como martillo que penetra las piedras, dice el Señor. Queridos televidentes, el haber llegado juntos hasta este programa número 21, además de agradecerles la atención e interés que han puesto, me obligo a hacerlos conocedores de que Dios tiene para todos nosotros una esperanza de vida, la cual no es la salvación gratuita por medio del Cordero que se nos ha dicho. Con Él nunca ni jamás han existido secretos, ni códigos, ni misterios por revelar, ya que el único camino que el Señor deja para que junto con nuestros más queridos vivamos con Él en la eternidad es este. Santiago capítulo 1, versículo 27. La única religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle abrigo al desnudo, calzado al descalzo, darle hospedaje al viajero y guardarse sin mancha de los placeres de este mundo. Daniel capítulo 12, versículo 10. Los que no crean en mis señales, fíjense bien, queridos televidentes, los que no crean en mis señales actuarán y hablarán estúpidamente, y ninguno de ellos entenderá, pero entenderán los que sí crean. Ezequiel capítulo 18. Y dijo el Señor: ¿qué piensan ustedes, los de la tierra, que usan este refrán diciendo: los padres comieron la amargura y los dientes de los hijos tienen la acidez? Juro yo, dice el Señor, que jamás tendrán que volver a usar ese dicho en la tierra, porque todas las almas son mías, como la vida del Padre, así la vida del Hijo es mía. Por eso, la vida que peque, esa morirá. Mas el hombre que sea justo, que viva con juicio y haga justicia, que no celebre ofrenda sobre los montes, ni levante sus ojos hacia los muñecos, ni mancille a la mujer de su prójimo, tomándola para copular con él, ni tenga intimidad con mujer que está menstruando, ni abuse de ninguno, que le devuelva su prenda al que le debe, que no robe, que comparta su pan con el hambriento, que cubra el desnudo con ropas, que no dé a rédito ni reciba usura, que retire su mano de la maldad, que haga juicio entre hombre y hombre según sea la verdad, que en mis ordenanzas camine y guarde mis leyes para hacer lo correcto. Este es justo, por tanto, este vivirá, dice el Señor. Mas si engendrara un hijo ladrón o asesino, o que haga alguna de estas cosas y que no haga las correctas, antes vaya, hace celebraciones sobre los montes, o toma a la mujer de su prójimo, o abusa del pobre y necesitado, roba, no devuelve lo que le fue empeñado, alza sus ojos a los ídolos y los adora, presta con rédito y recibe los intereses, ¿acaso este vivirá? No vivirá, dice el Señor. Si ese hijo o hija hizo todas estas asquerosidades, les juro que morirá. Su sangre caerá sobre él o sobre ella. Pero si éste engendrara un hijo, el cual vio todos los pecados que hizo su padre y no los hace, no hace celebraciones sobre los montes, ni alza sus ojos para mirar a los ídolos, no toma a la mujer de su prójimo para copular con ella, ni oprime a nadie, devuelve la prenda empeñada, no comete robos, al hambriento da de su pan y cubre las ropas al desnudo, no aparta su mano del pobre, no recibe usura ni réditos, cumple con mis leyes y anda en mis mandamientos, este no morirá por la maldad de su padre, este vivirá. Sin embargo, su padre, por cuanto hizo maldad, despojando violentamente a su prójimo y haciendo ante todas las gentes lo que no es correcto, forzosamente él morirá por su maldad. Y si preguntan, ¿por qué el hijo no ha de pagar el pecado de su padre? Porque el hijo fue justo. El hijo hizo lo correcto. Guardó todas mis leyes. Por eso él vivirá. La vida que peque, esa morirá. Ningún hijo pagará por el pecado del padre, ni el padre pagará por los pecados del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del incrédulo caerá sobre él. Mas si el incrédulo se aparta de todas las maldades que hizo, y entonces empieza a guardar todas mis leyes y hace lo correcto con justicia, yo les juro que éste vivirá, no morirá. No le será imputada ninguna de las faltas que haya cometido, no le serán recordadas por el cambio justo que hizo en su vida, vivirá. ¿O acaso creen ustedes que yo deseo la muerte del incrédulo? ¿No vivirá si se aparta de sus equivocados caminos?, dice el Señor. Pero si el justo se desvía de su justicia, haciendo maldad e imitando todas las aberraciones que el incrédulo hizo, ¿acaso vivirá? Todo lo correcto y justo que fue, no se recordará por haberse rebelado y por su pecado cometido, por ello morirá. Y si alguno dijera, el camino del Señor no es derecho, Escuchen, pueblos. ¿Verdaderamente no son derechos mis caminos? ¿Acaso no son ustedes los caminos torcidos? ¿Apartándose el justo de lo correcto y haciendo maldad? Él morirá por ello, por la maldad que cometió, les juro que morirá. Sin embargo, si el incrédulo se corrige de su maldad y practica conforme a lo correcto su justicia, hará vivir su alma, porque se dio cuenta de su error y se apartó de todas las aberraciones que hizo. Por eso, él vivirá, no morirá. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus comportamientos. ¡Oh, hombres! ¡Rectifiquen ahora! ¡Aléjense ya de todas sus idolatrías y no les será esta maldad sus religiones causa de su ruina! ¡Echen de ustedes todas sus ideas fantasiosas con las que han atentado contra mí! ¡Háganse ahora de un corazón nuevo y cambien su actitud ante mí, que yo les juro que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor! ¡Vuélvanse a mí y vivirán! Daniel capítulo 8, versículo 13. ¿Hasta cuándo acabará la fantasía de estar continuamente creyendo que hubo un sacrificado? ¿Y en la mentira destructora, la religión, que ponen al reino de Dios y a todos sus ejércitos? Apocalipsis 9:16 dice que son 200 millones de efectivos, queridos televidentes, para seguir siendo motivo de burlas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 67. Si eres rápido para guardar la voz del Señor y pones en obra todos sus mandamientos, el Señor te pondrá en lo alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oigas la voz de tu Señor. Escuche bien esto, querido televidente. Bendito serás en tu ciudad y bendito tú en tus campos, en tus negocios, en tus trabajos. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto, tus hijos serán benditos, y el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canasto y todas tus obras, tus alimentos. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor pondrá a tus enemigos derrotados delante de ti. Por un camino saldrán de ti, a ti, perdón, y por siete huirán delante de ti. Benditos tus graneros y todo aquello donde pongas tu mano. Y el Señor te reconocerá cuando guardes sus mandamientos y andes por sus caminos. Y verás todas las gentes, y todos verán que el nombre del Señor está sobre ti, y te tendrán miedo. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra. Te abrirá el Señor un depósito en el cielo para darte la lluvia en su tiempo y para bendecir toda obra de tu mano. Prestarás a muchos, mas tú no tomarás nada prestado. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedezcas sus mandamientos. Y no te apartes de todo lo que te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras los ídolos y adorarlos. Y si no escuchas la voz del Señor para cuidar y poner por obra todos tus mandamientos, todos sus mandamientos y sus estatutos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Serás maldito en tu ciudad y maldito en tus negocios y en tus trabajos. Maldito tu canasto y todas tus obras. Maldito el fruto de tu vientre, que quiere decir malditos todos tus hijos. El fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pongas tu mano y hagas, hasta que seas destruido y mueras pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales lo hayas dejado. El Señor hará que se te pegue la muerte hasta que te consuma de la tierra. El Señor te enfermará de tisis y de fiebre, y de ardor y de calor, y te matará con arma y con calamidad repentina y con parásitos, y han de perseguirte hasta que mueras, y tus cielos no te darán la lluvia, y tu tierra ya no te dará su fruto. El Señor te dará por lluvia polvo y ceniza hasta que mueras. El Señor te entregará herido a tus enemigos. Por un camino saldrás de ellos, y por siete caminos huirás de ellos. Y tu cuerpo muerto será alimento para toda ave del cielo y para toda bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con enfermedades y con almorranas y con sarna y con comezón, al grado que no pueda ser curado. El Señor te herirá con locura y con ceguedad y con pasmo de comezón, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y te juro que no prosperarás en tus negocios, y serás oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te unirás a tu mujer y otro hombre dormirá con ella. Construirás tu casa y no habitarás en ella. Plantarás tu viña y nada cosecharás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será robado delante de ti y no te lo regresarán. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otras gentes, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Del fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá gente que no conocías, y serás oprimido y quebrantado todos los días. En lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos, te acabará el Señor con maligna póstula en tus rodillas y en las piernas, sin que puedas ser curado. Aún desde la planta de tu pie hasta tu mollera, el Señor te llevará a ti y al que hayan puesto sobre ti a servir a los ídolos, aunque sean de madera y de piedra. Y entonces tú serás para vergüenza, para ejemplo y para cuento a todos los pueblos. Sacará mucha semilla el campo, mas tú recogerás muy poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás la tierra, mas no beberás vino ni cogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivas en todo tu alrededor, mas no te pondrás aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, mas no serán para ti, porque terminarán siendo empleados. Todos tus árboles con su fruto los consumirá la langosta. El extranjero que viva en tu población subirá sobre ti muy alto, y tú te quedarás abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por nada. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que mueras por no haber escuchado la voz del Señor tu Dios, que verás descender del cielo para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te ordenó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tus descendientes para siempre, por cuanto no adoraste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a los enemigos que enviaré contra ti, y te atacarán con hambre y con sed, te dejarán desnudo y con falta de todas las cosas. El Señor traerá sobre ti gente de lejos, de los extremos del universo. Vuelan como águilas, gente cuya lengua no entenderás, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y del fruto de tu tierra hasta que mueras, y no te dejará grano ni mosto ni aceite, No te dejará la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas por destruirte. Y cercará todas tus ciudades. Estarán arriba, estarán cercando las ciudades. Hasta que caigan tus muros y tus mansiones en que tú confías. Y comerás el fruto de tu vientre. La carne de tus hijos y de tus hijas. Por el cerco y el apuro con que te angustiará el enemigo que verás descender del cielo. Desde el niño hasta el anciano, su ojo será maligno para con su hermano y para con su esposa y para el resto de los hijos que le queden. Por no darles de comer a ellos, él comerá la carne de sus propios hijos, porque nada tendrá después que sus enemigos hayan puesto su cerco en todas sus ciudades. Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo el nombre glorioso y terrible del Señor tu Dios, Él aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus hijos, desgracias muy grandes y estables, enfermedades malignas y duraderas, y hará regresar a ti todos los males que hubo en Egipto y se te pegarán. Y toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor las enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. Y así como el Señor gozó sobre ustedes multiplicándolos, así se gozará el Señor sobre ustedes para arruinarlos y para destruirlos. Y serán arrancados de sobre la tierra, y el Señor te repartirá por todos los pueblos y te hará servir a los ídolos de madera y de piedra. Y ni aun entre las mismas gentes descansarás. La planta de tu pie no tendrá descanso. Allí dará el Señor a tu corazón miedo, y caerán tus ojos, y tendrá tristeza tu vida. Y tendrás tu vida colgada delante de ti, y tendrás miedo de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera fuese de tarde? Y por la tarde dirás: quien diera que fuese de mañana. Por el miedo de tu corazón amedrentado y por todas las desgracias que verán tus ojos. Queridos televidentes y todos los que critican este trabajo, lo mostrado y afirmado en nuestros programas, si ha quedado debidamente sustentado con la mismísima Biblia, quizá el manuscrito más leído por la humanidad, es precisamente para evitar cualquier tipo de espectáculos, agresiones, enfrentamientos y polémicas sin sentido. Que solo lo único que van a provocar, queridos televidentes, son más confusión. Estos programas han sido respaldados y defendidos con lo que para ustedes es sagrado. Y no obstante que un servidor enunció una serie de propósitos, también estos, al estar debidamente fundamentados con las citas precisas, tienen por finalidad, queridos televidentes, solo dejar en claro la urgente necesidad de realizar un cambio de rumbo en nuestras vidas, en nuestra forma de reflexionar y en la manera de cómo se deben entender las cosas pertenecientes a lo que es verdaderamente divino. ¿Acaso no amamos a nuestros hijos? ¿O nos vamos a seguir tragando la idea, queridos televidentes, de que ya somos salvos por un regalo? ¿Qué quiere decir por la gracia? ¿Nadie va a pagar sus culpas entonces? Eso es lo que nos dicen allá. Aquí el Señor está diciendo en su ley santísima: yo te juro que si no ordenas tu camino, el hombre terminará comiendo a sus hijos y los hijos terminarán comiéndose a sus padres, por el cerco tan terrible que habrá. Por tanto, estamos demostrando plenamente qué es la última advertencia, queridos televidentes, poniendo al descubierto la evidente burla de la que todos hemos sido objeto. Estamos desenmascarando a la bestia, a la ramera, a la segunda bestia y al falso profeta. Y ahora vemos a total plenitud la calumnia y la mentira fraguadas con impune malicia para desconocer, queridos televidentes, al verdadero Dios que todos sabemos descenderá del cielo, y nos hicieron tropezar. Y es que Jesús dijo lo que así ha estado escrito en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 22, que la letra dice: por casualidad, cuando una luz se enciende, ¿es para ponerla debajo de la mesa o debajo de una cama? ¿Que no es para ponerla en un candelero para que todos los asistentes tengan luz y vean? Pues no hay nada aquí oculto que no se haya dicho, ni se ha hecho cosa alguna que esté en secreto. Todo ha sido publicado. 2 de Reyes capítulo 23, versículo del 1 al 4, o los que amablemente nos distinguen con Reina Valera, 2 de Samuel capítulo 23, versículo del 1 al 4. Estas son las últimas palabras de David. Y dijo aquel varón que fue levantado de lo alto, que fue tomado de lo alto: el Señor a su llegada se verá como la luz de la mañana cuando sale el sol de la mañana sin nubes, por motivo de su resplandor. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dichoso aquel que no vuelva a dejarse llevar por los sermones de aquellos malvados, ni se detenga en el camino para hablar con los incrédulos, ni se siente cuando se burlan dando su cátedra pestilente esos libertinos, sino que tenga puesta toda su voluntad en la ley del Señor, y en su ley medite de día y de noche. Job capítulo 22, versículo 21 al 30. Hazte inmediatamente amigo del Señor y tendrás paz, y en esa paz descenderá a ti todo lo bueno. Toma ya la ley de su boca y pon sus palabras en tu mente. Si vuelves tu mirada al Omnipotente, serás bendecido. Alejarás de tu casa todo tipo de aflicción, y tendrás más riqueza que tierra, y tendrás oro como si fueras piedra de río. Y el Señor Todopoderoso será tu salvación. Y tendrás dinero por montones. Cuando guardes su ley, te deleitarás en el Omnipotente. Levanta tu rostro para mirar a Dios. Ora solo a Él, y Él te escuchará. Cuando cumplas tus promesas, lo que desees se te dará, y en todo lo que tú hagas, brillará su luz. Cuando veas que los hombres empiezan a ser exterminados, tú dirás: por fin llega la salvación. Porque Dios solo salvará al que haya visto la vida con humildad. Él protegerá la casa del inocente, porque sus manos estarán limpias. Salmo capítulo 2, versículo 10 al 12. Entiendan ya, oh reyes y gobernantes de la tierra, compórtense con sabiduría también todos los jueces. Sirvan a Dios con temor, tiemblen ante su ley y regocíjense en ella. Abrácenla como si fuera la santa disciplina que es. No sea que al fin de los tiempos se enfurezca el Señor y mueran descarriados del camino de la justicia. Salmo capítulo 25, versículo 3 y versículo 14. Ninguno de cuantos esperamos en ti vivirá confundido. El secreto del Señor es solo para los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Salmo capítulo 94, versículo del 8 al 13. Entiendan ya, necios del mundo, y ustedes presumidos, ¿hasta cuándo serán sabios? El que les puso oídos, ¿no los escuchará? El que les formó sus ojos, ¿creen que no los verá? El que castiga a las gentes, ¿piensan que no los corregirá? el que enseña a todos con ciencia, ¿creen ustedes que no se enterará? El Señor conoce los pensamientos de los hombres. Él sabe que son fantasías. Bienaventurado entonces el hombre a quien tú castigas, Señor, y en tu ley lo instruyes, para tranquilizarlo en los días de aflicción. Salmo capítulo 112, versículo del 1 al 4. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus leyes se deleita en gran manera. Sus descendientes serán poderosos en la tierra. Solo la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas siempre habrá en su casa, y su justicia permanecerá con ellos por siempre. Proverbios capítulo 1, versículo 22 al 33. Por no haber querido seguir mis leyes y mandamientos, y haberse burlado de mi doctrina, se tragarán los frutos de sus comportamientos, y se fascinarán con lo que les resulte de sus perversos consejos. Porque la estupidez de los ignorantes los matará. Y aquella que neciamente creen ustedes ser su felicidad y su salvación, las religiones, será su perdición. Mas yo les juro que el que me escuche vivirá sin temor, andará en la abundancia, y les juro que lo tendré libre de todo mal. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hijo mío, si escuchas mis palabras y cumples mis mandamientos, y solo escuchas la sabiduría, si llamas a la inteligencia y a la prudencia le hablas, si como a la plata la buscas y la investigas como si fuera un tesoro, entonces entenderás lo que es el temor a Dios y encontrarás la sabiduría de Dios, porque el Señor es el que da la sabiduría, y de su boca es de donde sale el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Hijo mío, dice el Señor, no olvides mi ley, y que tu mente cumpla mis mandamientos, porque solo mi ley y mis mandamientos alargarán los días y los años de tu vida. No se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, grábalas en todas las secciones de tu mente, y encontrarás gracia ante los ojos de tu Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 22. Hijo mío, solo pon tu mirada en esto, cumple mi ley y mis consejos, porque son lo único que salvará tu vida. Repito, queridos televidentes, pon todo tu ser en mis leyes y mis mandamientos, porque son lo único que salvarán tu vida y librarán tu cuello. Proverbios capítulo 5, versículo 22 al 23. El que no crea será preso de sus propias estupideces y quedará atorado en las redes de su locura. Él morirá por haber desechado la ley y vivirá engañado por el exceso de sus fantasías. Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 36. Escuchen todos. Bienaventurados, que quiere decir benditos, los que guardan mis mandamientos. Aprendan mis leyes y sean sabios. No los menosprecien. Bendito aquel o aquella que me escucha y que continuamente busque en el cielo las puertas de mi casa. Porque el que me encuentre encontrará la vida, y del Señor recibirá la salvación. Mas el que siga pecando contra mí acabará con su propia vida. Todo aquel que me desprecia ama la muerte. Proverbios capítulo 22, versículo 4 al 5. Riquezas, honra y vida eterna son el premio para el humilde que teme a Dios. Desgracia y tropiezos para los que no creen. Isaías capítulo 30, versículo 20 al 21. Tus ojos verán arriba a los que te enseñan. Tus oídos los escucharán a tus espaldas. Este es el camino, anda en él y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 14 y versículos 18 al 20. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la mano derecha de mi justicia. Búscame y verás que todos los que se levanten contra ti solo quedarán en vergüenza y solo quedarán confundidos. Delante de mí serán como nada y morirán. Los buscarás y no los encontrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, que te tomó de tu mano derecha y que te dijo: no temas, yo te ayudaré. Y tú, gusano de Jacob, se lo dice al pueblo de Israel: no temas, oh ustedes, hombres de Israel, yo soy quien los socorrerá, dice el Señor. En los montes abriré ríos y manantiales a la mitad de los llanos. El desierto lo convertiré en estanques de aguas y en manaderos de aguas la tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas, y también pondré árboles, olmos y álamos juntos, y lo haré para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que solo la mano del Señor hace esto, y que el Santo de Israel es el que lo hizo. Jeremías capítulo 2, versículo 12 al 13 y 19. Espántense, cielos, sobre esta aberración que han hecho los hombres, y horrorícense, puertas del cielo, en gran manera, dijo el Señor. Porque dos maldades ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la única fuente de agua viva, por cavar para ellos cisternas, estanques que se agrietan, que no retienen el agua. Tu maldad, oh tierra ingrata, te castigará. El haberte apartado de mí te condenará, para que sepas y veas lo malo y amargo que es dejar al Señor tu Dios y haber perdido mi temor en ti. Eso dice el Señor de los ejércitos. Jeremías capítulo 6, versículo 10 al 11. ¿A quién he de hablar y castigar para que escuchen? Lo que sucede es que sus orejas están tapadas y no pueden escuchar. Seguir la ley de la palabra del Señor a todos les da vergüenza y flojera. Por eso no la aman. Por tanto, yo estoy igual de enojado que el Señor, dice Jeremías. He trabajado por contenerme. Si esto sigue así, mejor derramaré la palabra del Señor sobre los niños de la calle y sobre los grupos de jóvenes, pues el marido también será preso con su mujer y el viejo con su cantidad de días. Lamentaciones de Jeremías capítulo 2, versículo 19 al 22. Vuélvete al Señor y alza tus manos a Él. Hazlo por la vida de tus pequeñitos, porque si no lo haces, morirán de hambre, quedarán tirados por todas las calles. Oh Señor, considera a quienes has creado. ¿Acaso las mujeres comerán su propio fruto? ¿Los hombres terminarán comiendo los pequeñitos de sus crías? ¿Han de morir en tu santuario los profetas? Niños y viejos estarán tirados por las calles. Las mujeres vírgenes y los jóvenes caerán asesinados. ¿Matará, Señor, a todos en el día de tu furor? Sí, los degollarás sin piedad. No los perdonarás. Los matarás a todos. En el día del furor del Señor, no habrá quien escape ni quede vivo. Baruch capítulo 2, versículo del 1 al 35. Por eso el Señor cumplirá su palabra que había dicho contra nosotros y contra nuestros jueces y contra nuestros gobernantes y nuestros reyes y contra nuestros sacerdotes, de que Él traerá sobre nosotros grandes males cuales jamás se han visto debajo del cielo, como los que sucederán conforme a los que se encuentra escrito en la ley de Moisés, que comerá el hombre la carne de sus propios hijos. Hemos venido a ser empleados en vez de patrones, por haber pecado contra el Señor, no obedeciendo a su voz. Del Señor es la justicia, de nosotros y de nuestros padres la confusión, como se ve en este día. Todos los males que el Señor nos había ya anticipado han caído sobre nosotros, pero nosotros no acudimos al Señor para rogarle y para convertirnos, cada uno de las intenciones de nuestro perverso corazón. Por esto echó el Señor mano del castigo y lo descargó sobre nosotros, pues justo es el Señor en todas sus obras que nos ha mandado. No quisimos escuchar su voz para andar conforme a sus mandamientos delante de nuestros ojos. Ahora, oh Señor Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de Egipto con tu mano fuerte y por medio de maravillas y grandezas, con tu gran poder y con tu brazo extendido, y te adquiriste el nombre que hoy tienes, hemos pecado, Señor, hemos obrado cruelmente, nos hemos portado de manera perversa, oh Señor, contra todos tus mandamientos. Vuelve tus ojos, Señor, hacia nosotros desde tu santa casa en el cielo. Inclina tus oídos y escúchanos. Abre tus ojos y míranos, porque no son los muertos, Señor, que están en el sepulcro, cuya vida ha sido separada de sus entrañas, los que entregarán respeto al Señor y reconocerán su justicia, sino el alma que está afligida por causa de la grandeza del mal que ha cometido y que anda encorvada y pálida y con los ojos caídos. La vida hambrienta, esa es la que te glorifica, oh Señor, y reconoce tu justicia. La casa sobre la cual ha sido invocado tu nombre, la redujiste al estado en que se encuentra el día de hoy, a causa de las maldades. Sin embargo, has actuado con nosotros con toda tu gran misericordia, como lo habías jurado por boca de Moisés, el siervo tuyo. El día en que le ordenaste escribir tu ley a la vista de los hombres de Israel, diciendo: si no obedecen a mi voz, todos los pueblos serán reducidos a un pequeño número. Yo sé que no me escucharán, pues es un pueblo de cuello duro, pero volverá en sí cuando esté en la tierra de su cautiverio, y entonces conocerán que yo soy el Señor su Dios, y les daré una mente y entenderán, les daré oídos y escucharán, me dedicarán alabanza y se acordarán de mi nombre. Ablandarán su duro cuello y su maldad, pues se acordarán de lo que sucedió a sus padres por haber pecado contra mí. Entonces yo los conduciré otra vez a la tierra que les prometí con juramento a sus padres, y serán señores de ellas, y los multiplicaré y no disminuirán, y estableceré con ellos otra alianza eterna para que yo sea su Dios, así como ellos serán mi pueblo, y no los removeré jamás de la tierra que les haya dado, dice el Señor. Tal y como ustedes pueden deducirlo, y después de analizar estos programas, queridos televidentes, ni el Señor, ni sus profetas, ni el Maestro Jesús el Cristo nos engañaron. Pues desde que tenemos uso de razón, siempre se nos dijo que a Dios lo veríamos descender del cielo. Y si somos una raza creada por un ser que descendió del cielo, y educada por seres que también provienen del cielo, por tanto, queridos televidentes, somos creación de una raza superior. Somos seres que desde nuestro principio hemos dependido en todos los aspectos de un Señor Todopoderoso, de un Rey cuyo reino gobierna todo el universo. Reino que, como nos aseguró Jesús, Y así quedó escrito en Mateo 4, versículo 17: el reino de los cielos ya se les ha acercado. Quiere decir, queridos televidentes, que viene de otro lugar, que se mueve, que avanza, se detiene, y que quizá, si solo se ha acercado, será porque su descomunal envergadura provocaría desacomodos al sistema orbital de nuestro planeta. Cualquier opinión que en este instante les venga a la mente, queridos televidentes, no duden que están muy cerca de lo que ya empiezan ustedes a percibir. El Señor y sus santos efectivamente nos observan, nos visitan, y su presencia ya se deja ver en el cielo con más claridad. Y si nos han dejado vivir con libre albedrío, es con la deliberada intención de que nos demos cuenta, queridos televidentes, de que ninguna religión, por muy santa que se vea, ni ninguna nación, por muy potencia que se crea, ni ninguna tradición, por muy antigua que ésta sea, y que ningún hombre, por muy iluminado que se sienta, poseen la verdad. Y si ninguno posee la verdad, entonces, forzosamente todos desconocen el camino. Por ende, la vida eterna está muy lejos del alcance de la humanidad. Preguntémonos todos, queridos televidentes, ¿quién fue aquel que ordenó se proveyera a este planeta de condiciones óptimas para habitarlo? ¿Quién fue aquel que, después de crear al ser humano, le dio leyes y mandamientos justos y eternos que le permitirían llevar un ejemplar modelo de vida ante él y con sus prójimos para socializar en armonía y vivir en paz y con justicia entre todos los que este planeta habitan? ¿Quién fue? Respondámonos, queridos televidentes. ¿Alguna religión? ¿Alguna potencia? ¿Alguna nación? ¿Alguna tradición? ¿Algún hombre? No. Entonces, concluyamos. Las religiones no son más que un invento del hombre diseñado para la manipulación de muchedumbres y en todos los sentidos. Fíjese bien. Y en todos los sentidos, para sustituir a Dios. ¿Cuáles son todos los sentidos con los que nos manipulan? El espiritual, el económico, el moral, el político, el anímico, y todo para sustituir a Dios. Todas las religiones han caído en la idolatría, pues tan absurdos son los que adoran muñecos como todos aquellos que los critican, ya que ambos adoran la misma idea de lo que creen santo y de lo que llaman su Dios, con la única diferencia de que unos lo representan en esculturas talladas o en imágenes pintadas, y los otros lo tienen en una imagen, pero grabada aquí en su corazón. Pero ambos son idólatras, queridos televidentes, pues le rinden culto, cada quien a su manera, pero a la misma idea. Y reflexionemos, Dios solo hay uno, y si es eterno es porque está vivo, no es ningún espíritu. Es físico porque ve, oye, y así ha estado escrito en Salmo 93, versículo 8 al 13. O Reina Valera, Salmo 94, versículo del 8 al 13, en donde dice: entiendan, necios de la tierra, y ustedes fantasiosos, ¿acaso el que les puso oídos no los oirá? ¿El que les dio ojos no los verá? Si lo razonamos, queridos televidentes, estamos hablando de un ser físico. ¿El que les enseña la ciencia no sabrá? Yo soy el Señor que conoce lo que piensan los hombres, y todo es una fantasía. Cristo, solo hay uno. Y si también vive en la eternidad, es porque Él mismo confesó públicamente lo que así ha estado escrito en Juan capítulo 3, versículo 13, que a la letra dice: nadie subirá al cielo sino aquel que fue bajado del cielo, el Hijo del Hombre, que estará en el cielo. Y además confesó, entre los nacidos de mujeres no hay otro más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo capítulo 11, versículo 11. Y si Juan confiesa, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, Juan capítulo 1, verso 15. De esta manera queda claro entonces el origen celestial de nuestro Maestro Jesús el Cristo, y más se robustece con sus declaraciones públicas al anunciar: yo no soy de este planeta. Esto es Juan capítulo 8, versículo 23. Mi reino no es de este planeta. Juan capítulo 18, verso 36. A donde yo voy, ustedes jamás podrán ir. Juan capítulo 8, versículo 21. Ley, queridos televidentes, solo hay una y es eterna. Asimismo lo es la doctrina. Si no la seguimos, desobedecemos a Dios y menospreciamos al Maestro el Cristo, de quien el Señor se valió no solo para pregonar su cumplimiento, sino para recordarnos que no debemos olvidar que tanto la ley de Él como la doctrina del Maestro, ambas son el lineamiento de nuestro único camino para llegar a Dios. Y así ha estado escrito en Romanos capítulo 2, versículo del 11 al 13, que a la letra dice: el Señor jamás tendrá preferencia de personas. Fíjense bien, queridos televidentes, esta cita tira por tierra eso de que Jesús vino a salvarnos y que dio su sangre por nosotros. Todos los que pequen sin haber conocido la ley morirán, y todos aquellos que habiendo conocido la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Los que solo conocen la ley, esos no son justos ante Dios. Mas aquellos que cumplen con la ley, por la ley serán juzgados y serán justificadas sus buenas obras. Igualmente así ha estado escrito en Juan capítulo 14, versículo 6, que la letra dice: nadie llegará al Padre sino por mi doctrina. ¿Verdad? Solo hay una. Y si esta, queridos televidentes, no la vemos por ningún lado aquí en la tierra, ¿qué debemos hacer? Levantemos nuestros ojos al cielo y veamos que todos los avistamientos que tienen lugar en nuestros días son reales, y de ello cantidad de pruebas tangibles se pueden encontrar al día de hoy. Recuerden, queridos televidentes, jamás se sienta o se crea que aquellos centavos que amablemente invirtieron en su en el costo de lo que se suscribieron con tercermilenio.tv, jamás se piense que fue un dinero tirado al suelo. Por favor, sigan viendo esos programas, sigan unidos a ellos, porque aquí lo dice el Señor: pruebas tangibles las podemos encontrar al día de hoy. Y qué mejor el doctor licenciado Jaime Maussan para mostrarnos esas benditas pruebas que nosotros necesitamos en nuestro andar por esta vida. Camino solo hay uno, y si este no lo vemos aquí en la tierra, también levantemos nuestros ojos al cielo y veamos hacia dónde es el verdadero camino, el cual solo lo andaremos, como se nos dijo, viviendo en el cumplimiento de la ley. Y es que así ha estado escrito en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, que la letra dice: las cosas que se ven todas son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 24, así nos dice: para los entendidos, el camino de la vida debe buscarse arriba. Para los sabios, usted, el camino de la vida debe buscarse arriba, para apartarse del infierno que habrá aquí abajo. Si Jesús dijo lo que así ha estado escrito en Juan capítulo 14, verso 6, que a la letra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir, queridos televidentes, que estos radican en su persona. Al decir el Maestro yo soy, él habla en primera persona, y siendo él un ser celestial, es lógico que la invitación que se nos hace sea para razonar que tanto el camino como la verdad y la vida eterna están en el cielo, porque Jesús está en el cielo. Por tanto, si nadie, queridos televidentes, ningún culto, ninguna nación, ninguna tradición, ningún hombre aquí en la tierra nos ha mostrado nada, solo fantasías, y si nos han hecho creer que todo lo divino es en espíritu, es simple y sencillamente porque nadie en lo absoluto tiene la capacidad para poder explicar todo lo relacionado acerca de nuestro origen celestial. Y un ejemplo de esto, queridos televidentes, lo podemos ver con Enoch. Pregúntense ustedes, ¿cómo es posible que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiera al libro de Enoch, el cual a simple vista se denota que en la antigüedad, y aún para los apóstoles, queridos televidentes, era obligada lectura? Este no se haya incluido en las escrituras. Ah, pues la respuesta es muy sencilla. Si usted lee en Génesis capítulo 5, versículo 18 al 24, a la letra nos dice: Enoch desapareció porque Dios se lo llevó. Se preguntará, ¿qué fue de Enoch siendo él papá de Matusalam? ¿Sabían ustedes lo que así ha estado escrito en el libro del Enoch, capítulo 14, versículo 10 al 25? A la letra dice, esto lo dice Enoch: cuando fui arrebatado hasta el cielo a una espantosa velocidad, llegué hasta uno como gigantesco muro, el cual parecía estar construido con piedra, pero transparente como el cristal. Fui presa del espanto, y allí, en medio, se veían unos querubín de fuego. Y que también en Enoch, capítulo 42, versículo 1, nos relata que un gigantesco esplendor atravesaba entre las estrellas del cielo. Además, en Enoch, capítulo 68, verso 7, a la letra dice: y fue Gadrel quien sedujo a Eva y le enseñó a los dos los instrumentos que dan muerte. ¿Sabe usted por qué ha sido más cómodo para los cultos etiquetar como falsos todo el resto de los manuscritos sagrados, querido televidente? Por la simple y sencilla razón de que ninguno de sus sacerdotes o representantes, pastores o ministros, cuenta con la capacidad para poderlo explicar. ¿En dónde estaba Enoch hace 20.000 años? ¿Qué dijo? Que cuando fue llevado al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, en fin, hasta el noveno cielo, segundo libro de Enoch, capítulo 21, verso 6, desde donde él estaba, vio que la tierra parecía una vid, era redonda, que su entorno era como la turquesa, etcétera. Esto dice Enoch en sus manuscritos, queridos televidentes, los cuales se consideran con una antigüedad de varios miles de años. Entonces, ¿por qué Galileo apenas hace 500 años fue el cuerpo inquisidor el que lo obligó a retractarse o a morir quemado? ¿Acaso no en el libro de Job, el manuscrito más antiguo de la Biblia, capítulo 1, versículo 6 al 7, y capítulo 2, versículo del 1 al 2, cuando el Señor le pregunta a Satán de dónde llegaba? Satán contesta: mi Señor, ¿vengo de rodear la tierra y andar por ella? Si la iglesia ya tenía conocimiento de que la tierra era redonda, ¿por qué amenazar públicamente a Galileo? ¿Será que el libro de Enoch habla acerca de muchísimas cosas más que hay en el cielo, que por eso no incluyeron este volumen en la Biblia? Ellos saben y de sobra que este teatro montado hace miles de años está por acabar. Por eso es que todos los que han querido preguntar o aludir sobre la verdad celestial, que quiere decir sobre la verdad extraterrena, han sido eliminados. Presten toda su atención, queridos televidentes. Una nación deja de ser tal cuando su gente se divide en comunidades. Aún la nación de Israel, por ejemplo, está dividida en ortodoxa, cristiana, musulmana, judía, etcétera. Y también los Estados Unidos, quienes dueños absolutos del cristianismo, han permitido divisiones. son los que se dividen en grupos, células, y esto se refuerza con lo que así ha estado escrito en Lucas capítulo 11, versículo 17 al 18, que a la letra dice: toda nación dividida será destruida, y una familia dividida se encamina a su ruina. Si las religiones, si Satán está dividido, ¿cómo habrá de subsistir su reino?, dice el Señor. Muchas gracias, queridos televidentes. Un saludo al luchador profesional La Parquita, y gracias, Señor, por difundir estos programas. Y gracias a todos ustedes también, que desde los 5 continentes están difundiendo a sus conocidos los programas. Recuerden, queridos televidentes, que así lo dijo el Señor: si alguno de ustedes ha confundido la verdad, fíjese bien, si alguno de ustedes ha confundido la verdad y otro lo corrige, sepa que el que lo haya corregido de su error lo habrá salvado de la espantosa muerte que viene, y él habrá empezado a borrar ante Dios sus pecados. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 19. Queridos televidentes, por hoy es todo. No lo olviden, si hay esperanza, este programa continúa la próxima semana y le daremos fin. Pero sí hay la esperanza, sí hay para nosotros la oportunidad, para nuestros niños, para nuestros pequeñitos. Pues la verdad nos está haciendo libres. Que el Señor del cielo, queridos televidentes, los bendiga. Muchas gracias y hasta entonces.